ciudad. Echándome un taco de ojo, mirando al frente y para atrás. Un lindo par de muñecas, de repente me fui a encontrar. El cuate que las traía en bicicletas las sacó a pasear. ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicletas me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicletas me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar. Me entre las velocidades, la quisiera pedalear. No me tenga desconfianza, no se la voy a robar. No más una pedaleada, luego se la vuelvo a traer. ¡Ándale, Agustín! ¡Pedaleale con ganas! ¡Pedaleale! ¡Claro! ¡Vámonos! Montando en la bicicleta, yo me sentía ya casi volar. Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar. Yo invito a todos mis cuates que tengan ganas de pedalear. Conozco unas bicicletas que aquí en el barrio no hay nada igual. ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicletas me fui a encontrar! ¡Qué cuadro, qué asiento, qué cosa tan especial! ¡Qué forro de cuero, qué bicicletas me fui a encontrar! Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo calar. Mete las velocidades, la quisiera pedalear. No me tenga desconfianza, no se la voy a robar. No más una pedaleada, luego se la vuelvo a traer.